aparte. Entonces, la presentación que se ha hecho judicialmente es: ¿cómo puede ser que el Superior Tribunal de Justicia desconozca todo lo que se viene sancionando previamente, trabajo de su propia justicia, y tome ahora una resolución que nada tiene que ver con lo que en su momento se había sancionado? ¿Está bien llevado en criollo así, más o menos? Sí, sí, tal cual. Bueno, primero que nada, buen día a quienes están escuchando la radio. Y sí, es tal cual como decís vos, Walter. Si bien no fue ayer que presentamos el recurso, sino cuando correspondía por los plazos judiciales, que eran 10 días desde que salió la sentencia. La sentencia salió el 31 de agosto. Ayer sí hicimos una comunicación oficial, ya pasando un poco en limpio el cuerpo, digamos, del texto jurídico, que como para hacerlo un poco más entendible para todos los que están interesados. Igual te digo lo que me pasó a mí. Leía mucho inciso, artículo, que me sacaba de texto. Sí, sí, sí. Hacemos un esfuerzo siempre por tratar de traducirlo lo más llano que se pueda, porque es un tema de interés público, vinculado a intereses totalmente palmables para cualquiera, como es ir a un lago y poder entrar, pero como están involucrados derechos de raigambre constitucional, derechos de vinculados a los derechos humanos, por ahí medio como que se te mete algún articulito, alguna palabrita jurídica que bueno, que queda medio acotada para algunos entendidos en el tema. Pero sí, en síntesis, es el fallo del Superior Tribunal de Justicia, este el último que salió, tira para atrás 10 años, al menos, de lucha, digamos, por el libre acceso al lago escondido. E incluso sacando una sentencia que contradice lo que ellos mismos ya dijeron, o sea, el mismo órgano, no los mismos jueces. Claro. Porque si bien el Superior Tribunal de Justicia son 5 jueces, bueno, algunos se van jubilando, otros simplemente se van. Entonces se van cambiando. Nosotros tenemos una sentencia que está firme, o sea, que no se toca, que ya no se puede modificar, del año 2009, del Superior Tribunal de Justicia, que dice el derecho a acceder al lago escondido se tiene que garantizar por todas las vías de acceso posibles. Acá me detengo, 2009. 2009, sí. ¿A cuánto 2023, estamos, no? Digo. Sí, no, sí. Digo, para que veamos cómo... Más de 10 cuando años. Alguien tiene poder y economía e influencia, puede lograr esta dilatación que inevitablemente es injusticia. Sí, totalmente. En derecho se le dice tutela judicial efectiva. Justicia. Es totalmente injusto que después de tanta lucha, después de que ha trascendido a todos los ámbitos la situación de injusticia que se vive en vínculo, en torno al lago escondido, que como si fuera una cofradía que nada le llega al Poder Judicial de Río Negro, particularmente, la máxima autoridad judicial de Río Negro, bueno, te saca una sentencia que no le importa nada, la lucha que se viene dando, como si realmente no le entraran los argumentos, y bueno, en este caso solo le llegan los argumentos del poder concentrado, en este caso de Lewis y sus amigotes locales, ¿no? La verdad que nosotros, cuando tuvimos que contestar el recurso, primero nos tomamos 2 días de angustia, de mordernos los labios, porque decíamos, no puede ser, ya sabíamos que la sentencia iba a ser así. De hecho, de los 5 jueces que hoy integran el Superior Tribunal de Justicia, nosotros recusamos a varios por simplemente estar vinculados con alguna de las partes. En este caso, el gobierno de Río Negro es uno de los demandados, así como también Lewis. Bueno, de todos esos que fuimos recusando, alguno porque había sido compañero político, lisa y llanamente, de Juntos Somos Río Negro en este caso, otro porque había sido abogado, bueno, de todos esos, 2 esquivaron nuestros argumentos para decir, vos no sos imparcial, vos no sos independiente, y yo quiero que la justicia sea independiente. Bueno, 2 de esos, juez Baroto y el juez Abkarian, dijeron, no, yo sí soy independiente, yo sí soy imparcial, no importa que yo haya sido abogado privado del gobernador, no importa que yo haya sido, quienes votan a favor de Lewis en esta instancia, a favor del gobierno, los 2 primeros, Abkarian y Baroto, más, bueno, la jueza Criado, las otras 2 juezas que restaban directamente se abstuvieron de votar, como diciendo, ya está la mayoría conformada, yo ni voto. Bueno, entonces, una sentencia que sabíamos que iba a ser así, por quienes la iban a dictar, efectivamente fue así. Entonces, leímos el recurso, perdón, leímos la sentencia para armar el recurso, y prácticamente no habían leído, parecía, los argumentos nuestros, y era darle la razón a Lewis, y a Lewis, y a Lewis, y a Lewis, incluso pisando sus propios pasos en contrario. En síntesis, esto fue un juicio que empieza en 2005, que en 2007 sale una sentencia que dice, bueno, hay algunas cuestiones que están cumplidas, otras no, como por ejemplo esto que todavía estamos discutiendo, que no se puede acceder forma libre y segura al lado escondido. Y en 2009 sale una nueva sentencia del Superior Tribunal de Justicia que dice, bueno, hay que garantizar el lago que es público, es de todos, pero no decía cómo garantizar ese derecho que tenemos los rionegrinos, al menos. Entonces después mandan a eso a Bariloche, que está cerquita, y dice, bueno, vos, juez de Bariloche, decime cómo vamos a hacer para efectivizar este derecho. Eso ya estamos en 2013. En 2013 el juez Cuellar de Bariloche dice, bueno, sí, existen dos accesos. Uno en un sendero de montaña, que tarda 3-4 días, si te la bancás, o sea, si sos una persona mayor, un discapacitado o una persona, nene. Pocos pueden acceder, digamos. Claro, totalmente restringido. Y existe otro camino, que es el famoso camino de Tacuifí, que sale de la ruta 40, que es súper transitable, pasan autos, camionetas, camiones, lo que se te ocurra por ahí. Pero ¿qué pasa? Don Lewis fue y construyó su mansión arriba del camino de Tacuifí. Entonces dice, este camino no se usa más porque es mío y de mis invitados. Y bueno, eso en 2013. De 2013, eso obviamente el gobierno no, como Tacuifí, que ya está garantizado por la montaña. Así, Lewis lo mismo, discutiendo desde 2013 si eso que había dicho el juez de Bariloche estaba bien o estaba mal, lo estiramos hasta 2022. El año pasado festejábamos como locos. Sí, me acuerdo. En septiembre. Es verdad. Porque, dijimos, qué lindo sería pasar fin de año allá. No, tremendo. Ya estaban planeando los viajes, ¿viste? De repente, el órgano superior al juez de Bariloche, que es la Cámara de Apelaciones de Bariloche, son tres jueces en este caso, dice, che, lo que dijo el juez de Bariloche está bien. Hay que garantizar, si vamos a hablar de libre acceso, seguro, ¿ah? Teniendo un camino de 20 kilómetros transitable a pie, en auto, y teniendo un sendero de 4 días a matarte a golpes, lo razonable es garantizar los dos. Bueno, nos dio la razón otra vez. Ya tenemos el Superior Tribunal 2009, 2013 el juez de Bariloche, 2022 la Cámara de Bariloche, todos en el mismo sentido. Bueno, el otro día nos enteramos que el STJ dice, no, ¿sabés qué? Desde el 2009 hasta acá está todo mal hecho. Está todo mal hecho. Claro. El juez de Bariloche hizo mal las cosas, se extralimitó. Los jueces de la Cámara, la verdad que no sé, vuelve todo para atrás. No, claro, ¿qué hacen? No, sí. No funciona, sí. Lo presentado es que se revea lo sancionado y que se tenga en cuenta todo lo transitado. ¿Está bien dicho así, digamos? Sí, en realidad nosotros ahora salimos de la esfera de Río Negro y vamos a buscar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que a nivel nacional, para que digan, che, esto ya estaba resuelto, ya hay una sentencia. Cosa juzgada, como dicen. Cosa juzgada, la del 2009. Bueno, lo que nosotros buscamos a través de este recurso extraordinario federal es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es superior al Superior Tribunal de acá, de Río Negro, le diga, no, tu sentencia es incorrecta porque viola todo lo que es jurídico, es principio de razonabilidad, tutela, justicia, bueno, cosa juzgada, como decías vos, y anule este fallo del 31 de agosto que nos tira para atrás tanto tiempo. Si no lo logramos así, bueno, vamos a salir de la esfera de Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque todos estos derechos que estamos hablando están todos reconocidos a nivel internacional. Nada más que, bueno, por ahí el poder de determinados actores, bueno, logra a través de, como sea que lo hacen, que se pasen por alto o incluso no se vean sentencias reconocidas por absolutamente todo el mundo con carácter de firme, que ya no se toca. Ahora, lo último que va en eso que se da a conocer hace un mes atrás, veía que también se daba plazo de ejecución, ¿no? Si no leí mal. Bueno, siempre que se sanciona se dan plazos de ejecución, que nunca se cumplen. Y no se cumple hasta que la sentencia queda firme. Ahí estaba, ahora entiendo bien. Es así, viste, yo te dije en el 2009, dijeron, hay que abrir el lago escondido, pero no dijeron cómo. Claro. Lo mandan a Bariloche para que vea cómo, cuándo. Sí. Y este juez de Bariloche dice, mira, te doy 30 días para que abras el sendero de montaña y te doy 60 días para que abras Tacuifí, le pongas carteles, veas que no hay pozos en la ruta. Bueno, él es el que dice... Incluso dice, lo va a hacer Viarse en ese momento, que hoy es Vialidad Renegrina, que es la que hace caminos y los mantiene seguros. Y como todo eso es zona ambientalmente recontraprotegida, dice también el CODEMA de antes, hoy Secretaría de Medio Ambiente, también tenga participación porque todo esto que está acá no se puede romper. Es, Lago Escondido es una maravilla natural de nuestra provincia y bueno, de nuestro país directamente. Si yo lo llevara bien, más digo, supongamos que el Lago Escondido es el río. El lugar que donde construye la mansión sería el Barco Hundido, que tiene una playa hermosa, ¿vieron? Claro, una playa linda. Un lugar de acceso público. El camino que te llevaría al Lago Escondido sería el Boulevard Ayacucho, es el que termina ahí. Sí. Ustedes dicen, che, el camino que hay que ir es el Boulevard Ayacucho. El juez lo ve, que lo mira, dice, sí, es el Boulevard Ayacucho, que lo deja más cerca del Barco Hundido. Termina en el Barco Hundido, de hecho es ahí donde tienen que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Pero el Superior Tribunal de Justicia dice, no, quieren llegar al Lago Escondido, que vayan al Pablo VI. ¿No? Más sí. o menos, te habían dicho así, es como que así está planteado hoy por hoy la cosa, digamos. De abrirse el otro camino, incluso te llevan a un lugar que nada que ver a lo que... Sí, o vos querés ir por el Boulevard Ayacucho y te dicen, para llegar acá al Barco Hundido, agarrá por el Puente Viejo, da toda la vueltita por Patagones, volvé por el Puente Nuevo y entrale por la izquierdita. Claro, pero la Ayacucho ni lo toques. Está el Boulevard Ayacucho que me deja ahí enfrente. Ah, no, pero ahí está la casa de Lewis. Claro. Digo porque ¿pero cómo construís una mansión arriba de un camino público? Es como que yo extienda mi casa arriba de la vereda, arriba cruce la calle y diga, no, acá no pasa más nadie porque, bueno, a mí me sacan en dos días. Bueno, Lewis ya está ahí desde el año 97. Bueno, la última imagen que tenemos son las patotas sacando a la gente aquella vez, que de hecho hace poco se juzgó, una reportera gráfica golpeada. Sí, ¿no? Sí. No, tiene como una fuerza parapolicial que defiende a Lewis porque Lewis da trabajo, porque viste te venden todo ese circo de la famosa licencia social, que son literalmente matones, que te dicen, sí, mira, hoy lo que dice, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia es podés acceder por al Lago Escondido por el sendero de montaña. A la altura, a la mitad del sendero de montaña está el Lago Soberanía. Bueno, que te cuide Magoya ahí, porque la última vez está probado, recontraprobado, que te aparecen los famosos defensores de la propiedad privada de Lewis y de ahí no pasás. Y si pasás, bueno, fíjate cómo te va. Esa es la realidad, digamos, eso es lo absurdo y lo que viola este principio de razonabilidad. Me haces hacer 2, 3, 4 días de montaña cuando puedo ir en 20 minutos. Claro. ¿Qué hay en el medio? Los tiempos de la Corte Suprema son, ¿no? Sí, uno sí, lo sabe sí, por sí. distintas causas y demás. Son aleatorios, ¿viste? A veces son en un mes, te sale una sentencia que te dice vos no podés competir en las elecciones porque esto es... Claro, hay cosas que son inmediatas. Al toque. Algunos temas son muy inmediatos. Que están en la Corte Suprema esperando que los jubilados mueran todos para que los cobren hace algún heredero y están hace más de 10 años. Es una cuestión sumamente política y, bueno, ¿quiénes son los integrantes de la Corte Suprema? Ya también es de público conocimiento. En este caso, dos al menos muy vinculados con mi gran amigo Joe. Claro, el Macri, digamos, puso dos jueces en principio por decreto, después los hizo ratificar, pero... Es verdad. Y casualmente Macri era quien dijo, no sé por qué dicen del Lago Escondido que no se puede acceder si mi gran amigo Joe Lewis... Me invita todo el tiempo. Me invita todo el tiempo y... Bueno, digamos que la chance de tener una buena sentencia de la Corte Suprema, bueno, hay una probabilidad de éxito bastante acotada también, por eso pensamos en salir de la esfera argentina incluso. Sí, teniendo en cuenta también que Lewis ha sido, bueno, llevado a la justicia no solamente aquí, ¿no? Entonces, y el otro día pagó 300 millones de dólares en fianza. Sí. Para no quedar preso. Exacto. Imagínate el poder... ¿Qué fue? ¿En Estados Unidos? Sí. ¿En Estados Unidos? Sí, sí. Me preguntan acá, me mandan mensajito. ¿Qué se sabe del aeropuerto? El aeropuerto ahí está, Bahía Dorada. Hasta donde yo tengo entendido sigue sin ningún tipo de radar. Es un aeropuerto. A quienes están escuchando, entren a Google Maps. Comparen el Aeropuerto Internacional de Bariloche con el aeropuerto que está acá en el... Sería en... un poquito más arriba de Sierra Grande, en Río Negro, es igual. Un aeropuerto internacional de Bariloche, igual a uno que está en el medio de la nada, acá en nuestra pista, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. En envergadura. Sí, porque después la cantidad de gente, por supuesto. No, ahí es donde está el tema. No tiene sentido. Igual yo lo busqué y tiene lindas cabañas al lado del mar, todo. Sí, sí, se han hecho un complejito lindo. Tremendo. Pero no tiene sentido ese radar que está ahí, literalmente a 200 uh-huh. kilómetros de Malvinas, quien lo tiene, digamos, más allá de que hayan testaferros, intermediarios, papá, sigue siendo un capital inglés. Que todas estas cuestiones nosotros también le damos mucho interés porque, igual que el lago escondido que está en zona de frontera, son cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional. Vos no podés tener un radar, un aeropuerto de esas dimensiones sin un solo radar, sin saber qué pasa ahí, en la costa argentina, a 200 kilómetros de Malvinas, y del otro lado, un reservorio de agua natural, que hoy cotiza en bolsa el agua, regalado, cedido bueno, en este caso a capital inglés. Estamos hablando con Ernesto Montesino Darda, quien junto a... Ay, me fue el nombre de quien con quien presentaste... Martín Palumbo. Es esto, Martín y Palumbo. Y Magdalena Darda. Exactamente, presentaron este recurso a partir de la sentencia que se dio a conocer el Superior Tribunal de Justicia por el Lago Escondido. Recién hablabas de que un poquito la vieron venir, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia por la conformación. Y acabas de decir que también como que tampoco hay tanta expectativa en la Corte Suprema que diga, che, no, lo que hizo el Superior Tribunal de Justicia está mal. Porque lo que tiene que decir ahora la Corte Suprema es que lo que hizo el Superior Tribunal de Justicia está mal, ¿o no? Exacto. De alguna manera decirle, no, ustedes no vieron lo que estuvo juzgado antes, o sea... Pero, ¿sabés qué pasa? Incluso la Corte Suprema de Justicia, en este juicio que ya tiene como 25 años, dos veces ya intervino. O sea, ahora tendría que decir, che, yo ya dije dos veces que esto no corresponde, no me vengas con una tercera. ¿Qué pasa? Cuando sale esa famosa sentencia del 2009 que dice, che, hay que garantizar el libre acceso, Lewis y creo que el gobierno de Río Negro también se quejaron, obviamente, ante todo el mundo. Y presentaron mal un recurso. Bueno, en derecho, si haces las cosas deficiente, a veces claro. Zafás y a veces no. Cuando vas a la Corte Suprema y no cumplís la famosa acordada 2004-2007, dicen, che, esto está mal, no ni lo leo. Eso pasó en 2009. Mirá. Perdiste. La sentencia quedó firme y ya no se discute más. Bueno, importantísimo. Uh-huh. Cuando después mandan la causa a Bariloche para que el juez de Bariloche diga cómo, otra vez, che, no puede ser que esto que el otro. Y otra vez le dice, no corresponde que yo, Corte Suprema, intervenga con esto porque ya, digamos, no corresponde. Bueno, ahora una tercera. No hay digamos, probabilidades de éxito hay... Hay, obviamente, porque incluso es un tema ambiental y al menos Lorenzetti y Rosati son ambientalistas. Entonces, bueno. Y después hay una cuestión de derecho básica, que es la cosa juzgada, que ya si querés ir en contra de eso, lo pueden hacer porque siempre... Pero bueno, jurídicamente es como obsceno, es complicado. Claro. Si lo quieren hacer, se hace, como lo hizo el STJ ahora el 31 de agosto. Pero bueno, es nuestro deber también... que suenen las alarmas, digamos, porque en un Estado de Derecho no puede suceder esto. ¿Sí? Nombraste, y me agarro de eso, decías el gobierno provincial, o sea, acá hay una voluntad política clara de no querer hacerlo, o sea, de ser cómplice del magnate. Sí. Lo que se observa. Los dos demandados son el gobierno de Río Negro y Lewis, digamos, a través de, bueno, de sus empresas, Hidden Lake y todo eso. Si quisiera el gobierno de Río Negro... se hace. De hecho, la orden del juez de Bariloche fue Biarce, andá y haz el camino. Codema, fíjate que esté todo bien ambientalmente sustentable, nada se rompa. Y si hay que hacer una servidumbre de paso administrativa, bueno, háganla, Fiscalía de Estado, hágala, porque eso se hace. Tengo la ruta nacional, tengo el lago que es público y en el medio de un camino que en partes es público, en partes es privado. Bueno, el camino... Si es lo que te garantizas, se llama servidumbre en derecho, es una cuestión administrativa. Voy a pasar por acá, no te jodo los campos, no te jodo los vecinos, solo paso porque tengo que llegar de un punto al otro. Si quisieran hacerlo, se hace. Sin embargo, proponen hacer un camino entrando por allá por el costado, rompiendo todo. Mirá. Otro sendero de montaña más. Te dicen, no, el sendero de montaña está perfecto, ahora lo vamos a hacer transitable y seguro y que esto que el otro... Si querés hacer un camino por donde va el sendero de montaña, tenés que romper todo. Insisto con esto, son bienes intangibles, porque son bosques milenarios, tenés animales en peligro de extinción. No podés hacer una ruta por donde va un sendero de montaña. Más teniendo un camino claro. Ya hecho. Es muy loco además del tiempo, ¿no? A mí me sigue como sí, diciendo es 20 increíble años, la cantidad 20 de tiempo. Años te estoy diciendo que es un camino, que tiene que estar abierto, y hace 20 años me estás buscando artimañas para no hacerlo. Es como muy fuerte sí. El paso del tiempo. De hecho, me imagino que vos desde chiquitito estás escuchando la voz con Dios. Sí, yo me creí con el tema este. Ya te criaste con el tema. Sí. Súper interiorizado. No, claro. A veces que digo, che, esto es pelear contra el poder real. Uh-huh. Acá llego. Y después pasa un día y digo, che, nana. Claro. Hay que seguir. No, es un momento así como ahora, de shock. Y es un garrón. Porque vos decís, al fin la gente ve la injusticia que estamos sufriendo, que nos están regalando. Y capaz que mucha gente no conoce la voz con Dios. Pero esa zona es literalmente lo mejor que tenemos en el país. Uh-huh. O sea, tenés el glaciar Perito Moreno, las cataratas del Iguazú, y tenés la cordillera, y el lago escondido, claro. Y los lagos. Regalar eso así como si, no, total, hay otros. Es terrible. ¿Viste? Es tremendo. Sí. Pero bueno, en este caso nos angustiamos, pero decidimos pelear hasta que ya no hayan más instancias. Morir con la bota puesta, como quien dice, y cuando viene algún abogado de esos prestigiosos y te dice, no, esto ya no se puede discutir, bueno, no, ¿sabes qué? Andate, y nos quedamos peleando, solos o acompañados. Siempre terminan apareciendo aliados de mucho peso, por ejemplo. Mira. Pero sí, no, vamos a seguir porque no, esta no la vamos a, no nos vamos a rendir, ni a palos, tantos años de lucha. Y vuelvo al caso del aeropuerto. El aeropuerto nunca se puso, o sea, salvo lo he escuchado, de hecho, a tu madre decir, es plantearlo, no puede ser, pero nunca se hizo más nada, digamos. Todos los gobiernos que han pasado es como que es una pista autorizada. Sí, sí. Nosotros cuando estábamos en el Senado de la Nación pedimos que se radarice, hicimos proyectos de comunicación al Poder Ejecutivo, hicimos de todo. Acá en Río Negro incluso también, pero en la práctica, nada. En la práctica, uh-huh. Nada. El tema pasa, el tema toma dimensión y después se olvida, y así. Y no, así está. La cuestión está trabada en eso. Como si a nadie le interesara en serio, digamos. Uh-huh. Sí. No. Sí, claro, sí, que sí. Interesa. Bueno, gracias por pasarte. Le dijimos que, viste, que pase. Ya que tenemos, sí, la posibilidad. Sí, por supuesto, ya tenemos la posibilidad. Y queríamos charlar. De hecho, fue nuestra primera noticia para una informativa a las 7 hoy y también cuando hicimos el reflejo a las 8. Y nos parece un tema que, bueno, hay que darle continuidad. Sobre todo por esto, ¿no? De saber que años y años van pasando y la injusticia duele cada vez más, digamos. Cada vez que se hace sí, más. Ni hablar. 20 años, más de 20 años en el caso, y también muchísima gente que se va interiorizando ahora, así como vos creciste escuchándolo desde el lado de estar de ahí en la pelea, supongo que también un montón de familias se van enterando a lo largo también de esos 20 años por qué no pueden acceder a ese espacio que tendría que ser y es de todos y de todas. Exactamente. Ni hablar. Bueno, paréntesis afuera, hay que, uh-huh, decir que Ernesto también acompaña y ayuda mucho a la lucha de canabicultores y el cannabis, uh-huh, como medicina, y quiero aprovechar porque estás haciendo y te invitando a una charla que vas a estar dando mañana. Sí, mañana miércoles en la Universidad del Comahue, en el Cursa. Es a las 4:20 de la tarde y vamos a estar hablando con un profesor de historia, marco histórico y social político del cannabis, y lo que me toca a mí es la regulación jurídica, desde que es legal el cannabis medicinal 2017, hasta ahora Reprocan, también haciendo algunas cuestiones prácticas para quienes quieran tener Reprocan y cultivar en sus casas en forma legal, segura. Uh-huh. Bueno, un poquito de todo con la Fundación Cultivadores de Currule Wu de acá de Viedma. Exactamente, acompaña a él. Eso es mañana, 4:20, es otro tema, pero aprovechaba que está de paso, bien, pero es sí. Mañana 4:20 en la Universidad Nacional del Comahue. Exacto. Bien, ¿aula te acordás? 12. Aula 12, ahí está. Yo no me acordaba, me había faltado el taller, sí, pero no quería acá desplegarlo para compartirlo con ustedes. Después lo vamos a estar reiterando. Ernesto, muchas gracias.